Podemos cuidar de nosotros y de nuestros clientes y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Siete de la mañana en punto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Lunes 6 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En la FM, Tomás Uribe explicó esta mañana el contexto de la grabación que él mismo publicó en la que dialoga con Calladas. Esta conversación en particular se da porque ella refiere a una persona que es un amigo que quiere reunirse con mi papá para hacer un aporte, dado que yo había acompañado el día anterior a mi papá a una reunión en el partido y él había dado una instrucción clara que en ese momento lo prioritario era el trabajo político. Yo le transmito lo mismo a María Claudia y la invito a que ponga a este amigo en contacto con la directora del partido. Esta mañana en la FM, Carlos Álvarez, epidemiólogo y encargado de investigaciones sobre tratamientos y vacunas contra el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud para el país, subrayó que la velocidad de propagación de la pandemia es indiscutible. En realidad en Colombia, comparado con otros países de América Latina, hay un menor número de casos, pero sí está creciendo y esta es la velocidad de la pandemia, dado que en Colombia en este momento la propagación con las cifras y de los modelos epidemiológicos pues hacen prever que sigue aumentando el número de casos, ¿no? Salvo en algunas regiones en Colombia en los cuales se ha logrado disminuirlo. En operativo del ejército en zona rural del municipio de Herrán, norte de Santander, en plena zona de frontera, fue dado de baja alias Culebrito, señalado de participar en la planeación de la acción terrorista contra la Escuela General Santander, donde murieron 22 cadetes a principios del año pasado en Bogotá. Noticias del mundo con India, que registra 698.000 casos confirmados de nuevo coronavirus, con un aumento de 24.000 en las últimas 24 horas, por lo cual se ha convertido en el tercer país con mayor número de infectados. Cerremos con deportes, con la victoria del Barcelona sobre el Villarreal. El equipo catalán queda a 4 puntos del Real Madrid, 7-2. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. A esta hora se presenta un incidente vial en la localidad de Engativá entre un motociclista que resulta con heridas y un ciclista también que se presentó en la localidad de Engativá en la calle 77 con carrera 111A. Desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, Visa te dice, aquí estamos promoviendo la transformación de tu comercio. Luis Carlos Vélez está en la FM. 7:03 a.m. La ocupación de las UCIs en Bogotá están en 83.8%. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos muy pendientes de lo que diga la alcaldía de la capital, quien en días pasados había advertido que si la ocupación de las UCIs superaba el 75%, declararía la alerta roja en la ciudad. ¿Qué está pasando en Bogotá, Alejandra Uribe? ¿Qué es lo último? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Últimas cifras que revela la Secretaría de Salud, 83.8%, es decir, a la hora hay 849 camas ocupadas por personas que dan positivo para COVID-19 en la capital del país. También hay 1.013 camas disponibles para la atención de estos pacientes. Ya hemos pedido alguna respuesta, Luis Carlos, por parte de la Alcaldía de Bogotá y aún no han dicho nada. Recuerde usted que si llegábamos al 75% de ocupación, la alcaldesa Claudia López declararía alerta roja en todo el sistema de salud de Bogotá y, por supuesto, en toda la capital del país. Hasta el momento no hay ninguna respuesta de la alcaldía, Luis Carlos, y lo único que han dicho es que recordemos que la pasada semana 30 33 camas UCI debieron salir precisamente de operación porque no había el personal, y según la alcaldía y según la alcaldesa Claudia López, esto es lo que ha generado el aumento. Sin embargo, Luis Carlos, también por parte de la gerencia COVID-19 del gobierno nacional, confirman que en Bogotá han llegado 56 UCI con todo el personal instalado. Sin embargo, no se ven las cifras, y es por eso que nos entregan hoy este reporte de 83,8% de ocupación en la capital del país. Luis Carlos. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Doctora Cristina, la dificultad, o una de las dificultades cuando las UCI superan la capacidad o están a punto de superar la capacidad de las ciudades, es que los médicos tienen que empezar a escoger qué casos son los que ponen en UCI y cuáles no. Ay, Luis Carlos, mire, al igual que Bogotá, Cartagena, Barranquilla y otras ciudades, como lo hemos dicho en la mañana de hoy, pues ya superan el 80% de ocupación. La Asociación Colombiana de Medicina Interna alertó que pronto tocará escoger qué paciente atender si la ocupación de la UCI sigue creciendo. También el médico Javier Cabrera, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología, también se manifestó y dijo que es inevitable que en este mes se alcance a llegar al 100% de ocupación de las camas de estas unidades. Según Carballo, existe una tabla que daría las pautas para medir la priorización de pacientes, pese a que sería una decisión difícil de tomar por el juramento que todo médico ha realizado. Esto quiere decir, Luis Carlos, que veremos muy pronto en Colombia lo mismo que vimos en Italia en su momento, en Ecuador, en Estados Unidos. La verdad es que la situación es muy grave. Son las 7 de la mañana, 6 minutos, y William, a las 8 de la mañana, la SIC va a hacer rueda de prensa sobre el caso de reventa de boletas del Mundial de Rusia. Sí señor, y puede haber noticia grande. Recuerde usted, Luis Carlos, que la SIC viene paralelamente investigando con la Fiscalía General de la Nación ese episodio extraño de la reventa de boletas, extraño no, terrible, funesto, de la reventa de boletas de los partidos de fútbol de la Selección Colombia en rumbo a las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Y un partido en particular, el de Colombia-Brasil, es el que está investigando la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, porque supuestamente de ese partido se pusieron a la venta boletas que terminaron finalmente en reventa y que tienen en líos, tienen en problemas esas reventas que generaron ingresos a quienes fueron los cerebros de esa operación por cerca de 4,000 millones de pesos, es lo que dice la SIC. Tienen líos al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a don Ramón Yesurún. Así que es muy importante lo que va a pasar a las 8 de la mañana en la Superintendencia de Industria y Comercio. Es muy probable que haya ya resultados concretos y decisiones respecto de la investigación por violación de la libre competencia y la reventa de boletas del partido Brasil-Colombia. Me dicen que va en camino negativo el anuncio de la SIC contra la Federación, ¿oyó? Eso es lo que me están adelantando. O sea que podríamos concluir que la investigación va en que no hubo violación de la libre competencia, que esa reventa de boletas, si se dio, no estuvo manejada por los directivos de la Federación, sino que pudo ser producto del fenómeno que ocurre alrededor de cada partido en el país, y es que hay unos revendedores aislados que terminan revendiendo las boletas cuando salen al mercado. No. El fallo es contra la Federación Colombiana de Fútbol, por lo que me alcanzan a adelantar. Absuelven a la gente de Ticket Shop por su colaboración con las autoridades. Es lo que me están diciendo. Caramba. Sí, bueno, tengo que esperar. Tengo que esperar. ¿Contra la Federación? Pero lo que me están diciendo es que sí. ¿Es contra la Federación? Contra la Federación, sí. Es lo que me están diciendo. Es muy grave. Es muy grave. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. 8 de la mañana. Quedan 50 minuticos, Luis Carlos. Solo nos quedan 50 minuticos. Fallo negativo tratando contra de la Federación y absolutorio por colaboración a Ticket Shop. Ese partido, sí, usted recuerda el partido, Luis Carlos. fue Brasil, sí, Colombia-Brasil, Colombia-Bolivia, ¿no? Y Colombia-Bolivia, pero el partido que está puntualmente investigando la SIC es el de Brasil-Colombia, porque las boletas se le salieron al mercado con ticket shop y en cuestión de segundos desaparecieron y nadie pudo comprarlas por los canales oficiales. Y esas boletas, que son cerca de 14.000, terminaron revendidas. Dice sí. la superintendencia en la apertura de la investigación que quienes revendieron esas boletas se echaron al bolsillo 4.000 millones de pesos. Y esa es la explicación que tenía que dar el señor Ramón Yesurún ante la SIC de por qué razón ocurrió eso y si ahí había un mecanismo acordado entre la empresa Ticket Shop y los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. Así que, bueno, pues muy grave ahora, si la Federación termina responsable de este hecho. Ahora, la SIC, esta es una determinación en primera instancia. Es una decisión en primera instancia, seguramente vendrán apelaciones y demás. Vamos a estar muy atentos. Noticia importante esta mañana, noticia muy importante esta mañana. Son las 7 de la mañana, 11 minutos, esto es la FM, las noticias como son. Visa está promoviendo la transformación de pagos digitales en pequeños y medianos comercios. Ingresa a visa.com.co/comercios y conoce las ventajas que traerá para tu comercio. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en visa.com.co/comercios. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. La FM investiga. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Si usted es seguidor de redes sociales, se puede dar cuenta fácilmente de los movimientos que hay de tendencias en contra de algunos políticos, a favor de otros, etcétera. Muchos, durante mucho tiempo, hemos venido denunciando que en el mundo hay maneras para lograr estas tendencias y estos movimientos que quieren confundir a la población. Confundir porque son movimientos inflados y que no representan el verdadero sentimiento de las mayorías. Son trabajos que se hacen en línea para hacer ver a algunos políticos, incluso periodistas o personas de la opinión pública más fuertes de lo que son, o para apabullar, enterrar, difamar, insultar o cualquiera de las anteriores. La FM ha estado muy pendiente de esos movimientos y durante varias semanas hemos venido trabajando en varios casos que les vamos a ir presentando poco a poco. El que tenemos para ustedes hoy es uno que se registró este propio fin de semana. ¿De qué se trata? Santiago Ángel, investigador de la FM. La FM investiga. Luis Carlos, el concejal Jorge Luis Colmenares del Centro Democrático se ha hecho un protagonista de los debates sobre los temas de Bogotá en las redes sociales, especialmente en Twitter. Normalmente, el concejal hace un video editado con imágenes de apoyo de funcionarios de la alcaldía, algunos fules de noticieros de televisión y otros elementos narrativos para cuestionar los resultados de la administración de Claudia López en los asuntos más importantes. A veces también opina sobre problemas generales del país. La estrategia consiste en que en una hora específica el concejal lanza un trino o un hilo desde su perfil personal con un hashtag propio y luego cientos y miles de cuentas de sus seguidores y otras personas lo comentan, publicándolo de nuevo y utilizando el numeral en nuevos trinos. La FM obtuvo información acerca de pagos que realizó la campaña del concejal Colmenares para posicionar sus tendencias en las redes sociales, específicamente para su última campaña de posicionamiento que fue desarrollada en Twitter el domingo pasado con el numeral Bogotá tiene miedo, y en la que se pedía la renuncia del secretario de Seguridad Hugo Acero por los resultados en los índices de medición de orden público en Bogotá y los atracos a mano armada de los últimos días. La tendencia que se posicionó a partir de las 6 de la tarde del domingo llegó a ser tercera en todo el país. De hecho, hoy todavía sigue siendo tendencia. El primer trino lo realizó el concejal con la publicación de un video más y el texto: no más historias dolorosas de criminales y delincuentes que acaban con la vida de los bogotanos por robarles. No más inseguridad en la ciudad por la nula y deficiente gestión de la Secretaría de Seguridad. Numeral Bogotá tiene miedo. Este es el video, el audio del video con el que el concejal acompañó ese primer trino con ese hashtag. En Bogotá estamos a merced de la delincuencia, mientras el secretario de Seguridad vive en un mundo completamente paralelo de la realidad bogotana. Vemos en redes sociales cómo los ciudadanos están denunciando y haciendo tendencia estos hechos que están sucediendo en sus hogares, cómo están ingresando a los edificios con armas largas a pocos metros del CAI. Tenemos una noticia que parece de película, el cinematográfico robo de unos apartamentos en el norte de Bogotá. Mientras el secretario de Seguridad y la policía están en un silencio total. A las 48 horas, cuando deciden darle la cara a los ciudadanos, lanzan comunicados en donde intentan restarle importancia a los hechos y a los delitos que están azotando la ciudad. Bogotá tiene miedo. Pues, Luis Carlos, a partir de esa hora, 6 en punto de la tarde, más de 10.000 trinos se replicaron en Twitter con ese numeral que lo llevó a convertirse en tema de discusión en todo el país. La FM obtuvo información sobre personas del equipo del concejal Colmenares que estaban ofreciendo 50.000 pesos por persona para pagar con el fin de que desde sus cuentas privadas de Twitter o desde cuentas fantasma se trinara con ese numeral este domingo para posicionar la tendencia del concejal. En un ejercicio periodístico lo confirmamos independientemente con una llamada simulando, queriendo hacer parte de la estrategia. La FM se reserva los nombres de los involucrados a excepción del concejal. Esta es la llamada. Con José Ríos, es que del equipo del concejal Jorge, unos amigos me dieron tu número para que te llamara porque estoy interesado. Me dijeron que estaban haciendo un tema de una tendencia este domingo y pues yo quería participar. Súper, sí, claro que sí. Buenísimo. Es que yo conocí a Jorge, le voté por él, hice campaña. Tengo unos amigos ahí en el equipo y yo sé mucho del tema de redes. Yo manejo todo el tema de cuentas, sé cómo estrategias para lograr las tendencias y me dijeron que ustedes estaban pagando un dinero por eso. Sí, así es. Ah, buenísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero, o sea, exactamente me llamas como para que te pague o porque tienes que estudiar la tendencia voluntariamente. No, pues es que me dijeron que estaban pagando 50.000 pesos. No sé si yo les puedo ayudar un montón. Es que en este momento si yo tengo el equipo completo, sin embargo, dejo preguntar si podemos incluir a otra persona, pues que los pagos para este fin de semana y de una yo te incluyo. Sin embargo, escribo por WhatsApp para yo guardarte cosas que si tenemos otra tendencia, de una vez pues yo te escribo para que nos acompañes. Ay, oye, buenísimo, te agradecería un montón. Ok, sí, listo, vale, quiero que siempre escríbeme, me trae una persona más. ¿Cómo es que es tu nombre? Ok, listo. Oye, y el tema es contra qué, contra el secretario de Seguridad. Sí, así es, ¿quién te contó? Sí, es el domingo. Ok, dale, perfecto, entonces ya te escribo y me cuentas. Listo, vale, José. Muchas gracias, que estés muy bien. Vale, que estés muy bien, chao. Luego de una verificación de los trinos en la tendencia, encontramos varias cuentas de Twitter anónimas y de procedencia dudosa que fueron creadas entre junio y julio del 2020 y cuya única razón de existencia en la red social fue participar en la tendencia numeral Bogotá tiene miedo. La cuenta Púrpura 2020 fue creada en junio de este año, no tiene foto de perfil ni descripción y un solo seguidor. Sin embargo, su última publicación fue el 14 de junio, antes de republicar de forma masiva trinos con el numeral promovido por el concejal Colmenares. El primer trino de esta cuenta con referencia a ese numeral fue Bogotá tiene miedo. Es preocupante la situación que vive actualmente la ciudad de todos los colombianos. La percepción de inseguridad cada día es mayor. Renuncie @HugoA Seguridad. Otra cuenta que republicó cientos de trinos con ese numeral fue @mariajot2796. Fue creada en julio de 2020 con 7 seguidores y más de 50 publicaciones desde las 6 de la tarde del domingo con el numeral Bogotá tiene miedo. Su primer trino sobre la tendencia fue #BogotáTieneMiedo, es preocupante cómo la delincuencia se apodera de la ciudad. La cuenta @BigMCC2 también fue creada en julio de 2020 con 0 seguidores, sin foto de perfil ni descripción, pero con una publicación sustancial de trinos con el numeral del concejal del Centro Democrático. Su primer trino fue #BogotáTieneMiedo. El 45% de las víctimas de hurto no denunciaron el hecho porque consideran que las autoridades no hacen nada. Renuncie @HugoAseguridad. Como estos ejemplos, hay varios más de cuentas identificadas que tuvieron una actividad de publicación masiva solo para promover el numeral del domingo de Colmenares, así como otros numerales anteriores del mismo concejal. También identificamos otras cuentas de Twitter con foto de perfil y descripción de la persona, que extrañamente también tuvieron una actividad importante desde las 6 de la tarde del domingo con referencia a ese numeral desde que el concejal lanzó el primer trino. Finalmente, Luis Carlos, en la revisión de la secuencia pudimos contar alrededor de 30 cuentas con un registro incoherente de actividad masiva solo en el momento de la estrategia para posicionar el numeral. Muchas de ellas anónimas y otras de personas aparentemente reales, pero coordinadas con exactitud para generar la tendencia que se convirtió ayer en la tarde tercera en Colombia. La FM investiga. A ver, Santiago, ¿la tendencia nuevamente cuál era? Bogotá tiene miedo, numeral Bogotá tiene miedo. Bogotá tiene miedo. En resumen, lo que hemos logrado investigar es que a nombre del concejal de Bogotá, Jorge Luis Colmenares, se estarían pagando a influenciadores hasta 50,000 pesos para participar en una campaña de desprestigio de la alcaldía de Bogotá. Nosotros hicimos el trabajo periodístico, fuimos a las personas que ofrecían el dinero, investigamos en redes, buscamos los usuarios y constatamos usuarios irregulares para, a partir de las 6 de la tarde, llevar esa tendencia a uno de los más altos niveles. Pues bien, está con nosotros el concejal de Bogotá, Jorge Luis Colmenares, por el Centro Democrático, centro de toda esta controversia. Concejal, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Bueno, concejal, ¿qué hay que decir sobre esto? Bueno, pues sobre esto hay bastantes cosas que decir. Primero, presentan a personas como miembros de mi equipo, mi unidad de apoyo normativo, la conforman 11 personas, de las cuales todas se encuentran certificadas en el Consejo de Bogotá, y en dado caso, anoche mismo cuando me informaron, les pregunté si eso estaba sucediendo, y mi equipo de trabajo me comentó que no le han pagado ni le han ofrecido ningún dinero a nadie. Y yo confío completamente en el equipo de trabajo que me acompaña. También es muy curioso que aquí estemos investigando cómo se forman las tendencias y no el hecho de esta tendencia que muestra las inseguridades que se están viviendo en Bogotá. Denuncias como la que está sucediendo en Cedritos, que ingresaron en un hogar en el barrio Icatá personas con armas, o videos que se están reflejando en las redes sociales, cómo los bandidos están ostentando sus armas largas, sus camionetas y sus hechos delictivos que están cometiendo. Yo no he pagado ni le pagaré a una persona por denunciar, para eso me eligieron a mí. Y acá he mostrado distintas tendencias, algunas han calado, algunas otras no han calado, pero la noche, ¿por qué caló? Porque el descontento de los bogotanos es completo y los bogotanos tenemos miedo. Hay unas que se pegan nacionalmente, hay otras que no se pegan nacionalmente. He sacado políticas de restaurantes, no lograron ser tendencia. Bogotá tiene miedo, sí logró ser tendencia. ¿Y por qué? Porque Bogotá en estos momentos se siente insegura y tiene miedo. Y si por eso me van a intentar armar una campaña de desprestigio por denunciar, por el hecho de lo que a mí me eligieron, que fue para eso, para denunciar, lo seguiré haciendo. Bien sean enemigos que tenga yo, bien sean enemigos de la administración, o personas que se pegan de estos temas para lograr sacar a la luz estos hechos que están sucediendo en la administración. Seguiré denunciando porque para eso fue que me eligieron y no tengo ninguna necesidad para pagarle a nadie. O si no, ya hubiera sido tendencia desde el momento en que estaba en campaña. Y más que nadie, ustedes saben, porque yo visité sus estudios cuando estaba en campaña, que estaba haciendo una campaña austera. sin maquinaria, sin senadores, sin representantes, sin dinero, porque en el mismo Consejo Nacional Electoral reporté que mi campaña costó 15 millones de pesos cuando un consejo en Bogotá está costando 100 mil millones de pesos. Entonces, acá yo simplemente demuestro para lo que me eligieron, y que es denunciar y hacer control político de los hechos que está sucediendo en la ciudad, y Bogotá tiene miedo. Señor concejal, ¿cómo es la coordinación con su equipo de esta tendencia y de estas estrategias para generar tendencia en Twitter? Porque lo que pudimos identificar ayer con la revisión a varias cuentas es que esas cuentas anónimas que no tienen ni foto de perfil ni descripción, que tienen en algunos casos cero seguidores y que fueron creadas en junio o julio de este año, también han participado con otros numerales anteriores que usted ha promovido, como Ciberacoso Es, y con esas cuentas también se ha logrado establecer la tendencia. Usted ayer empezó a trinar a partir de las 6 de la tarde en punto, y luego de ese trino, de forma masiva, lo retuitearon, entre ellas esas cuentas que parecen falsas. ¿Cómo es la coordinación con su equipo para establecer tendencias en Twitter? Hay dos temas muy importantes, Santiago. No has mencionado a cuentas como Andrea Pechiche, que están pidiéndome que les difunda que hace 30 minutos ingresaron en su hogar personas armadas, o tampoco has mencionado a Ricardo 1730, que tampoco tiene foto de perfil y menciona como el sábado 4 de julio fue atracado un local enfrente de su hogar, o tampoco Andrés R 1493 y un sin números más, que tampoco tiene foto de perfil, que denuncia como el 116.19 el viernes fue asaltada una pareja que estaba comprando en un almacén. Acá lo que quiero hacer referencia es que yo simplemente me encargo de denunciar los hechos que están sucediendo y de mostrar las realidades bogotanas. ¿Cómo coordino con mi equipo? Mi unidad de apoyo normativo es un equipo completo que tiene abogados, que tiene politólogos, que tienen personas que se encargan de los medios de comunicación. Su función, no los entré en mi WAN para que trabajaran en tendencias. Yo denuncio, algunas cogen, algunas otras cogen. Algunas se vuelven tendencias, algunas otras no. Pero por esto no podemos decir que Bogotá no tiene miedo cuando la realidad es completamente distinta. Concejal, nosotros, como usted lo escuchó bien, acabamos de publicar una grabación en la que una persona de su equipo, no vamos a revelar el nombre, acepta que están pagándole hasta 50 mil pesos por persona para que trinen de forma masiva el domingo. ¿Usted sabe quién es esta persona? ¿Quién ofrece la plata? ¿Son recursos públicos? ¿Y dentro de sus colaboradores hay empresas o expertos en redes sociales? Santiago, en ese sentido también pido que las investigaciones las realicen de la mejor manera. Cuando uno postula personas para volverse miembros del equipo de trabajo de uno, de la unidad de apoyo normativo, se da cuenta quiénes son las personas que están trabajando ahí, y esa voz no la reconozco por ningún lado. Como también te expliqué, le consulté a mi equipo de trabajo, en donde les pregunto si ellos saben de esto, de alguna dádiva que estén ofreciendo por hacer parte de estos numerales que yo publico, y en ninguno, ellos me mencionan que no. Entonces sí te pido por celeridad, así como estás mencionando que mi tendencia se convierte así, que revelemos los nombres, porque acá no podemos manejar los hechos escondidos, porque por eso es que suceden distintas cosas, como que se olviden los temas. Y si esto es una investigación importante, es importante revelar quién es esa persona, porque yo la desconozco completamente. Le iba a preguntar justamente eso, si conocía de su equipo a esa persona que habla con Santiago, concejal, pero ¿quiénes son los que manejan sus comunicaciones en la oficina? ¿A quién le asignó usted esa tarea? Mi unidad de apoyo normativo tiene distintas personas que entre ellas trabajan, no sea bien sea para los temas legales como los temas políticos, como también los medios de comunicación. No tengo alguien específico que se encargue de mis redes. Acá las denuncias me las hacen los ciudadanos y yo simplemente las publico. Una cosa es que haya cogido y que en verdad la gente sienta este miedo que estamos viviendo en Bogotá. Pero para nombrarles fácilmente se pueden meter a la página del consejo y ahí encontrarán las 11 personas que trabajan en mi unidad de apoyo normativo. ¿Entenderá usted que un empleado de una unidad que apoya a un concejal pues no va a sacar plata de su bolsillo para ayudar a su jefe? Y lo que se observa aquí en esta investigación es que es claramente una estrategia para ayudar al concejal Colmenares. Entonces, ¿qué explicación podría tener esto? Si no es para ayudarlo usted, ¿Qué explicación tiene todo esto, concejal? Bueno, si fuera para ayudarme a mí todos los domingos o todas las veces que saco tendencias, yo lo fuera, ¿no? He sacado tendencias de distintas políticas, he denunciado cómo se están cometiendo delitos cibernéticos, he denunciado la necesidad que tenemos de reactivar los restaurantes, he hablado de temas como el de ayer de Bogotá tiene miedo, y el de ayer fue tendencia, pero no todos son tendencia. Acá simplemente se publican los hechos que están sucediendo para lo que me eligieron, y algunos cogen, algunos no cogen. Algunos son tendencia nacional, otros no son tendencia nacional, pero yo cumplo mi función de hacer las denuncias. Y respecto a lo anterior también, les quería mencionar lo siguiente. Mi unidad de apoyo normativo, sus nombres son públicos porque eso tiene su resolución. Si esta persona que ustedes mencionan que es de mi trabajo, pueden revelar su nombre, porque si ustedes dicen que son de mi equipo, deberá aparecer en mi unidad de apoyo normativo. Y eso es parte de una investigación y una denuncia que se haga de la manera correcta. Oiga, señor Colmenares, es que usted está diciendo varias cosas que no corresponden a nada de lo que hemos dicho. No hemos dicho que es nadie de su equipo, como para que quede claro, ¿no? Dos. Sí lo han mencionado. A ver, mi equipo. Déjeme terminar. Déjeme terminar que yo ya lo escuché. Déjeme terminar, señor Colmenares. Usted me está diciendo que usted no conoce a nadie relacionado con usted que haya pagado 50,000 pesos para entrar en una campaña en contra de la alcaldía. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchó sí, mi pregunta? ¿Se la resuelvo de nuevo? Por favor. Bien, la pregunta es, ¿usted conoce a alguien relacionado con usted que haya ofrecido 50,000 pesos para realizar esta tendencia en contra de la alcaldía? No, señor. Bien, lo segundo, es que aquí no hay nada ilegal. Nosotros no hemos dicho que usted esté haciendo algo ilegal. Lo que estamos diciendo es que hay denuncias que nosotros pudimos comprobar con personas en su nombre que ofrecen 50,000 pesos para elevar tendencias este fin de semana. ¿Usted alguna vez ha utilizado alguna compañía para hacer este tipo de cosas? No, señor. ¿Seguro? Completamente. Bien, perfecto. Es muy importante que usted diga la completa verdad, verdad absoluta. Nosotros le creemos. Nosotros le creemos. No, es tiene que decir la verdad absoluta, señor Colmenares. Porque le recuerdo que usted es funcionario público. Y que así estas cosas, uno piense que son muy pequeñas o son nimiedades, no lo son. Porque demuestran una cosa muy importante sobre el carácter de las personas y la ética de las personas, señor Colmenares. Entonces, usted tiene todo el derecho a defenderse, ni más faltaba. Pero aquí se ha hecho una investigación coherente, contundente, con pruebas. Entonces, salir al ataque en contra de un medio de comunicación, porque aquí hay pruebas, pruebas, grabaciones, y atacar a los periodistas, esa no es una estrategia admisible. No lo es, señor Colmenares. Listo, entonces, de la misma manera también les pido que no ataquen a mi equipo de trabajo, porque sí mencionaron la palabra equipo de Jorge Colmenares. No claro, se le preguntó, estamos haciendo una pregunta, señor Colmenares. En esto de intentar mostrar que las tendencias que yo hago sean porque las pago o no, son denuncias que hago, para eso la gente me eligió, y no bien, tengo por qué entonces, usted no paga temas. Por ninguna tendencia, señor Colmenares. Voy a revisar quién es mi equipo y revisarlo con el nombre de las personas que ustedes dicen. Usted no paga ninguna tendencia, señor Colmenares. Usted me está diciendo aquí al aire que no paga ninguna tendencia y que no tiene ninguna empresa que usted contrata para manejar tendencias. Listo, perfecto. Así es. Bien, pues seguiremos en la investigación, señor Colmenares. Le recibimos, por supuesto, sus respuestas. Para eso lo llamamos. Muy amablemente usted nos ha contestado y le ha puesto la cara al tema. Pero vamos a continuar. Vamos a claro que sí, investigación. Es importante que se continúe haciendo. Y cualquier cosa estaré atento a recibir su llamada. Porque aquí, de nuevo, esto no es ilegal. Y aquí, medios de comunicación también movemos tendencias con nuestra gente, con nuestros empleados, con nuestros miembros de la mesa. Eso no es ilegal. Lo que sí es éticamente reprobable es pagar para mover tendencias y atacar políticamente a contrapartes. Eso sí, éticamente está mal puesto. ¿Estamos de acuerdo o no, señor Colmenares? Completamente está supremamente mal que hagan esas cosas las personas que lo hagan. Simplemente yo expresé que Bogotá tiene miedo y así es lo que está sucediendo. Bogotá está completamente asustado. Listo, señor Colmenares. Muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Que esté muy bien. Gracias. 7:34. De nuevo, William, Santiago. Aquí no hay nada ilegal. Aquí lo que tenemos y lo que estamos haciendo y lo que vamos a continuar, porque esto no solamente es una investigación que hayamos hecho en un evento del señor Colmenares, que él niega, y está bien, por supuesto. Tenemos las grabaciones, tenemos evidencia de otras cosas, pero él dice que no, y hay que creerle. Pero aquí hay una cosa ética, ¿no? Y es la manipulación y el armarse con las redes sociales para atacar gente. Y eso no está bien. Sí, no, y... Eso no está bien. Sí. Porque es que hoy es contra ti y mañana es contra mí. ¿No? Claro. Ahora, él asegura tajantemente que no paga y que esta gente no es de su equipo. Valdría la pena que la Procuraduría le eche una mirada a este asunto. Ahí están las grabaciones. Santiago adelantó una investigación muy juiciosa, hizo el proceso, habló con personas que se identificaron como parte del equipo de el concejal Colmenares. Por tanto, no es una denuncia que esté en el aire, sino que está sustentada plenamente, que hay unas evidencias y que perfectamente los organismos de control pueden entrar a revisar. Dice usted, Luis Carlos, que ahí no hay nada ilegal. No sabemos. No sabemos. Si hay una investigación que logre demostrar que el concejal pagó por esas tendencias, la pregunta que viene enseguida es, ¿de dónde salió la plata para pagar esas tendencias? Vamos a continuar en estas investigaciones. 7:35, esto es la FM. La FM investiga. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es lunes 6 de julio, en Colombia son las 7:36 minutos, titulares a esta hora en la FM. Jorge Luis Colmenares, concejal de Bogotá por Centro Democrático, se refirió a la investigación de la FM que evidencia una estrategia en redes en las que se pagaría hasta 50.000 pesos a personas para comprar sus opiniones y en otros casos para crear cuentas falsas que permitan fijar tendencias en Twitter. Mi unidad de apoyo normativo la conforman 11 personas, de las cuales todas se encuentran certificadas en el Consejo de Bogotá, y en dado caso, anoche mismo cuando me informaron, les pregunté si eso estaba sucediendo y mi equipo de trabajo me comentó que no le han pagado ni le han ofrecido ningún dinero a nadie, y yo confío completamente en el equipo de trabajo que me acompaña. 12 mujeres indígenas se han quitado la vida en lo corrido del año en Antioquia. La mayoría de las muertes son en menores de edad. La OIT, Organización Internacional de Trabajo, asegura que el coronavirus llegó a un récord de 41 millones de personas sin empleo en América Latina y el Caribe, provocando una crisis económica y social sin precedentes. De hecho, el coronavirus ha provocado por lo menos 534 mil muertes en el mundo, más de 11.471.000 personas contagiadas, de ellas por lo menos 5.991.000 se recuperaron, según autoridades. El centrocampista internacional serbio Nemanja Matic prolongó su contrato con Manchester 2 años, hasta el 2023. Lo anuncia el equipo a las 7:38 en Colombia. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta hasta ahora un incidente vial en la localidad de Chapinero entre un motociclista que resulta con heridas y un automóvil en la calle 91 con carrera tercera. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Antonio Casale, en la FM. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. You know, in all day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. You're such a fucking hoe. I love Esta es la FM. You're such a fucking hoe. En la FM suena el señor Kanye West con Lil Pump y Adele Givens. La canción es I Love It. Y bueno, nada, hay que poner al señor Kanye West porque el fin de semana anunció a través de Twitter su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. De verdad, Kanye West este fin de semana dice, ¿no? Presidente y primera dama sería Kim Kardashian, ¿no? Pues, sí, y la verdad ¿no tiene sentido si lo pensamos? ¿Usted se imagina eso? La verdad, sí. ¿Qué Diana quieres Mateos, que te diga? ¿Hubo algún tipo de atracción el fin de semana sobre el tema? Todos los medios de comunicación dieron a conocer ese anuncio y pues la verdad, pues ya nada es sorpresa, ¿no? En los Estados Unidos, aunque recordemos que él es fiel admirador del presidente Donald claro, Trump. Super sí, trumpista, sí, sí. Kanye West. Super trompista, son las 7 de la mañana, 40 minutos. Nuestro tema del día esta mañana es el equipo para James es. El equipo para James es 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Doctor Luis Carlos Vélez, muy buenos días. Numeral, el equipo para James es el Atlético de Madrid. Allá lo están esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias, Jorge Cáceres de Bucaramanga. Hola Luis Carlos y demás compañeros de la mesa en la FM. Saludos desde Boston, Marino Velázquez. El equipo para James es el Cúcuta Deportivo, que se regresa para Colombia. Hola FM, buenos días. El equipo para James sería el Real Madrid, pero sin Zidane. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 42 minutos, don Antonio Casale, ¿qué tal? Muy buenos días. Don Luis Carlos Vélez, la ciudad por medio de la presente, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, don Antonio, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien? Hombre, bien, buen fútbol, buenos goles, buenos partidos, todo bien. Salvo la polémica en España, estuvo bien, todo bien. Con el tema del día, Toño, el equipo para James es... El Atlético James Rodríguez, una pretemporada de 2 meses ahí, que se encuentre él con el mismo... con su cabeza, con su corazón, con ese botón de start, ¿sí? Y después de eso, después de esa pretemporada, puede jugar en donde quiera, porque tiene talento para lo que sea. Y después de eso, si se reencuentra, para que no me diga que soy un tibio en mi respuesta, ¿sí? Me parece que le caería muy bien el fútbol italiano a James. Creo que el fútbol inglés tiene unas velocidades que para su posición, no sé. Lo pueden ir levantando 4 metros contra el techo en el momento en que pare la pelota, me parece. Exactamente. ¿No? En Italia todavía hay un poquitico de pausa, aunque sí, se defienden muy bien y sí, le siguen primando las defensas robustas y todo eso. Creo que en Italia puede tiene más chance. En el Atlético de Madrid en segunda instancia, porque él es un buen lanzador y creo que también podría cumplir un buen papel ahí. Ellos ciertamente no han reemplazado a Griezmann, que jugaba un poco más atrasado en Atlético de Madrid. Pero primero, Luis Carlos, una pretemporada en el Atlético James Rodríguez. Antonio, pero ya esto murió, ¿no? Ya. No, pues. James, el Real Madrid murió, sepultado. Sí, hombre. Listo. Pero no sé, o sea, si el día menos pensado usted dice, bueno, yo voy a trabajar aquí hasta el 30 de noviembre. Pues usted trabaja hasta el 30 de noviembre y se presenta hasta el 30 de noviembre, ¿no? Sí, sí, bueno, eso ya llegó a un punto de no retorno. Sí. Este fin de semana llegó a un punto de no retorno, sí, es mi impresión. ¿Cierto? Sí, no, eso no tiene presentación, pero además le viene mal al jugador de cara a las negociaciones que vienen, porque demuestra que él está en otra cosa. Ahora, también estaba leyendo ahí, Antonio, y usted me ayuda, que es que si el Real Madrid no lo vende en 6 meses, lo tiene que dejar libre, ¿no es así? Sí, es cierto, y pierde... Es parte de la inversión, porque ya el Bayern Múnich de los 70 que habían invertido, el Bayern Múnich puso 40 para el primer préstamo. Entonces, digamos que se perdería parte de la inversión, pero claro, la idea es salir de él ya. ¿Por qué? Porque se cumplen los 5 años de contrato, y en los si faltando 6 meses para que termine el contrato no se renueva, pues inmediatamente el jugador queda libre una vez este se termine, según la normativa en España. Entonces, increíble. El Real Madrid tiene que hacer algún negocio con él. Por eso ya en los medios madridistas se afirma que bajó la cotización y ya es un jugador de 22 millones de euros, que hace 2 años era de 60 y hace 4 era de 110, ¿no? No, increíble la desvalorización que se metió James Rodríguez. Sí, bien, hombre. Toño, los colombianos les fue muy bien en Italia este fin de semana. Sí, hombre, ríos de tinta salen de las impresoras para hablar de James, que no fue la convocatoria, y otra vez Cuadrado. Otra vez Cuadrado en la victoria contra el Torino. Es el socio de Ronaldo. Ya Juventus va encaminado a un nuevo Scudetto, jugando bien, marcando goles. Marcó gol de tiro libre Cristiano Ronaldo. Y en Atalanta de Bergamo, esta vez el titular no fue Duván Zapata, fue Muriel. ¿Y adivine qué hizo Muriel? El gol de la victoria. Sí, señor. Entonces, bueno. Hay que darle más a tus muchachos, a Duván Zapata, a Muriel y a Cuadrado, ¿no le parece? Sí, sin duda, sin duda. Hay que cubrirlos más. 7:45, Toño, sigue la polémica del VAR en España, críticas, molestias y demás. Sí, hombre, y le caen al Madrid, que porque ha sido con unos sí y con otros no. Mire, ciertamente el VAR tiene más probabilidades de privilegiar al que ataca que al que defiende, porque el que ataca está más tiempo en el área. Lo cierto es que ya también, digamos que se han venido inventando nuevos métodos para persuadir al VAR. Entonces ya el delantero, el jugador que está en el área, también tiene ya actuaciones histriónicas para convencer a los del VAR. Y entonces, ante apreciaciones subjetivas como pisotones, ¿cierto? El pisotón a Marcelo, que fue el penal que le dio la victoria al Madrid, como en tantos partidos recientemente un penal le ha dado la victoria al Madrid, pues sí era penal. Pero también hubo uno de Ramos ante un jugador del Athletic de Bilbao que no se cayó. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Interpretación de los tipos del VAR? Pues sí, porque es que el VAR tiene, de todas maneras, una serie de decisiones que tienen que ver con jugadas que son de interpretación. Cuando él fuera de lugar, usted tira la línea y punto. Se pasó 2 centímetros o no se quedó, o se quedó 2 centímetros y eso no es fuera de lugar. Pero dentro del área, que es donde el fútbol ejerce la dinámica de lo impensado, pues entra, mire, eso es como meterle cámara de seguridad a un Transmilenio adentro. Ahí pasan cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de movimientos, que si usted los pone en cámara lenta, pues entonces puede decir, uy, es que este lo iba a robar, este que él iba metiendo la mano en la chaqueta, y de pronto ni siquiera, o de pronto sí, pero son a la interpretación. Entonces, se están embolatando con lo del VAR, Luis Carlos, y creo que tarde o temprano va a llegar el momento de decir, bueno, el VAR se queda para las jugadas de fuera de lugar. Lo que pasa dentro del área nos estamos embolatando más que antes. Sí, es cierto, enreda un poco más. 7:47, ¿hay fútbol hoy, Antonio? Hoy tenemos fútbol, poquito, y le digo, y de una vez le digo, acostúmbrese, porque España termina este domingo. Pero mire, para hoy tenemos Tottenham Hotspur con Everton, seguramente va a jugar Jerry Mina, que suena para volver a España, y parece que hay una oferta sobre el tapete. Me encanta saber sobre el tapete, nunca he visto una oferta sobre el tapete. Sí. Del Valencia de España, para que vuelva a España Jerry Mina, que ha tenido buena temporada en el Everton y que seguramente Carlo Ancelotti lo quiere, pero vamos a ver. Y en España hay Levante, Real Sociedad y Sevilla Eibar. No, nada que lo seduzca a usted del todo, ¿no? No, no mucho. No. No mucho. Moreirense Sporting en Portugal, tampoco, ¿no? No mucho, no. Bueno, está bien. No mucho. Bueno, este sí, pero aquí hay un colombiano. Este es la B de España, ¿sí? Pero se llama Luis Suárez, es goleador. Real Zaragoza contra Rayo Vallecano. ¿Tiene alguna posibilidad el Real Zaragoza de ascender? Cositas. Sí. Ese puede ser. Don Antonio, un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Chao. 7:48 en la FM, la noticia es como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 01 8000 126 100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM en los altibajos, en las alegrías, en la emoción, en familia, en casa, en todo momento, siempre la FM. Siete de la mañana, 49 minutos. No sé si Diana Mateus ya tuvo la oportunidad de ver el escándalo que se le armó a la corona británica por una foto de la señora Maxwell sentada en el trono británico. La señora Maxwell, que es la socia, amiga de el señor Jeffrey Epstein. No, Luis Carlos, pues no he visto la foto. Sé que apareció en un periódico británico, pero no he podido ver la foto. Sí, sí, hay una foto. Imagínense, está la señora Ghislaine Maxwell sentada al lado de Kevin Spacey en el trono británico. Una fotografía que aparentemente sería en la residencia británica en el 2002. Foto que publica hoy el Daily Telegraph. Acá la estoy viendo precisamente, Luis Carlos. Aparecen sonrientes, como si se fueran a tomar la mano, muy casuales. Sí. Y todo esto en medio del proceso que se le sigue aquí a esta señora, ¿no? En Nueva York. Tremendo escándalo, porque es que nadie se puede sentar en el trono. Sí. Nadie se puede sentar en el trono. Según los expertos británicos, hacerlo es una señal de falta de respeto a la reina y al país. ¿Ah? Sí, esa imagen pues se ha dado a conocer luego de que fuera arrestada, ¿no? Pero vale la pena recordar, Luis Carlos, que definitivamente personas como ella han demostrado que al final hacen lo que quieren. Afortunadamente aquí la justicia pues ha actuado en los Estados Unidos y ella tiene que responder por todos estos casos de abuso sexual a menores de edad. Bueno, pero es que la foto es terrible, es Kevin Spacey acusado de abuso sexual, la señora acusada de ser la fuente de las niñas, la madame. El señor Jeffrey Epstein, sí. ¿No? La madame, sí. Y en el trono británico, no, es terrible. Sí, no, o sea, como si fuera poco ella ahí sentada, ¿en compañía de quién está sentada? No, ¿qué puedo decir? La foto del Daily Telegraph hoy. 7:52, William, doctora Cristina, ¿algo más de lo que se viene en la SIC? ¿Que empieza en 8 minutos? Sí, señor. Hay sanción. Sí, hay, Luis Carlos, sanción. Me dicen que William, van a... La noticia, sí. Es la noticia que va a revelar en instantes la SIC. Y bueno, pues eso no tiene sino blanco o negro. O la Federación... o Ticket Shop, que son los dos investigados, o los dos. Pues yo le digo que no, a ver, a mí lo que me están diciendo es que la sanción es para la Federación y la absolución es para Ticket Shop por colaboración. A ver, doctora Cristina, ¿usted qué está llegando? A mí también, me dicen que van a sancionar a Yesurum y a la Federación muy duro. Es fallo de primera instancia, ¿no? Sí. Sí, señor. Hacía unos días... Tiene apelaciones, ¿no? Sí, hacía unos días la propia federación no le pidió a un tribunal que le metiera el ojo al ex SIC, Superintendente de Industria y Comercio, el doctor Robledo, sobre el tema. ¿No lo había recusado? ¿No se acuerdan? No recuerdo ese detalle. Sí. Bueno, ya me está llegando toda la información. Pablo Felipe Robledo.